Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltaría, no sé. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. Y es que ahora para empezar peliculeando. Sí, hombre. Espérate. Cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Señores, comenzamos a hablar de cine. No se vaya a perder el programa de hoy porque aparte que tenemos buenos premios, va a estar buenísimo porque viene cargado de muchísima información con Rodolfo Sisu Velázquez. ¿Cómo estás, Sisu? Muy buen día. Y hoy, como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Hace 35 años todo cambió. Sí, ¿verdad? Hoy es exactamente. Hoy se cumplen 35 años del estreno de, en aquel momento, simple y sencillamente Star Wars, ¿verdad? Eventualmente se conocería como episodio 4 A New Hope. Perfecto, 35 años. 35 años ya, este viernes. En el 77. En el 77. Durante la semana, gracias a la información de Alan, hemos estado cubriendo lo que fue la producción de Star Wars en aquel momento. O sea, no estamos hablando de las películas en general, estamos hablando de la producción de esa película para llegar hasta ese momento. Incluso Alan, fíjate que tiene un montón de afiches que sacó del periódico durante todos estos años. O sea, que sí fue a trabajar, Alan, ¿va? Ah, sí. Sí fue, es cierto, he estado viendo muchos afiches del tiempo cuando del se tiempo estrenaba. Del tiempo de cuando salió la película. El estreno de la película y se miraba el día, los cines y toda la cosa. Así es, son cosas que solo peliculeando, pues. Sí, así que pueden entrar al Facebook de Peliculeando y pueden encontrar todos esos datos que les hacemos menciones en este momento. ¿Y qué manera pues de empezar ya nuestro séptimo año? Porque ya cumplimos 6, ahora vamos por el séptimo. Séptimo año. Bueno, vamos a repasar la cartelera gracias a distribuidora de películas. Antes de repasar la cartelera, nos mandó la distribuidora de películas unos datos bien interesantes. Oficiales. Ya, números oficiales. Sí, correcto. Deberían de mandarlo más a menudo durante la semana. Pues, de la recaudación que lleva los Avengers, en donde este fin de semana la película alcanzó en la región, en Latinoamérica, la mayor recaudación de la historia, superando así a Avatar y a Titanic, ¿sí? Sí. Avengers ha sido la película número uno en Latinoamérica. Y espérate que muera este mes de mayo para que se sume, o sea, ya oficial, los números globales, ya cuando te den un total oficial. Pues fíjate que al día de hoy la película lleva recaudados 173 millones de dólares en Latinoamérica, siendo la película número uno de mayor recaudación de la historia. Yo creo que más. Superando así el récord histórico de taquilla de la industria en la región, que era Avatar y Titanic. Y el propio récord interno de una película de Disney, Toy Story 3. A nivel mundial, los Avengers de Marvel es la cuarta película dentro del ranking de taquilla global, con 1.184,1 millones de dólares recaudados. Sí, ya de aquí en adelante la cosa es difícil, porque es como llegar a las primeras es difícil, pues. Pero ya está. ¿La primera cuál es, Isu? Avatar. Avatar. La segunda, Avatar, Titanic. Tercera, Batman. Tercera, Batman. Ok. Después de Harry... Ah, no, aquí está, mira, ve. No, de Harry Potter. Harry Potter, esto sí. Está a la par de Batman. Ajá. Dice por acá, después de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte de 2, que ocupa el tercer lugar con un total de 1.328 millones de dólares. Es que hasta el año pasado era Batman. Era Batman. Y después sí. Se lo quitó a Harry Potter. O sea que Batman cayó a la quinta... A la cuarta posición. A la cuarta posición. Que ahorita la está peleando con Avengers. Pues bueno, es el primer film de Marvel Studios, el quinto de Walt Disney, en superar los 1.000 millones de dólares de recaudación, sumándose así a la lista de películas multimillonarias de Disney, como Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte, Alicia en el País de las Maravillas, Toy Story 3 y Piratas del Caribe Navegando Aguas Misteriosas. De hecho, es la primera película Paramount Disney en meterse en las primeras, porque los primeros dos lugares son de Fox y los segundos dos lugares eran de Warner. Pues increíble, ¿eh? La cantidad de dinero que ha generado esta película, que usted la puede ir a ver, está en cartelera todavía, me imagino que va a seguir por muchísimos meses más, o semanas más. Yo creo que todavía le queda de vida, por lo menos la taquilla en Estados Unidos que genera, un mes más va a estar. Un mes más. Sí, porque ya se anunció que para, creo que en noviembre o septiembre, ya está la fecha de salida del DVD. Ah, ok. Así que están Los Vengadores en la cartelera, también se encuentra Batalla Naval o Battleship, y el estreno de esta semana que es Los Hombres de Negro, Men in Black 3, que ayer fue la premier. ¿Sisu, fuiste? No, no. Es más, la gente me ha estado preguntando y que por qué no he ido a las premiers, sino, o sea, los días, no solo los lunes y martes, sino que ahora los lunes y miércoles, sino que los martes y jueves me toca dar una clase y salgo hasta las 7:30. Ah, ok. Entonces me excuso con toda la gente que no. Pero no, si de aquí a un mes ya termina, pues, las clases y ya todavía continuamos con estrenos fuertes, pues ahí vamos a estar en las transmisiones. Bueno, a la gente le gustó bastante, ¿no? Aunque dicen que se mira golpeado ya Will Smith. Ya se ven 15 años... Es que... Pero es que lo que hablaba Vander también ayer, oíme, esta es una generación ya... son 15 años donde llevas la línea de estos dos personajes, que es Tommy Lee Jones y Will Smith, que mantienen la franquicia de... Sí, no escuché obviamente la transmisión porque estaba en clase, pero imagínate que esta película se suma nuevamente a estas que cada década es una. En los 90 fue la primera... Ajá. En el periodo 2000-2010, otra, y ahorita del 2010 en adelante otra. O sea que está cubriendo tres décadas. Yo no sé, incluso casualmente, si te fijas, las películas de Will Smith cumplen esto. Por ejemplo, Bad Boys, en teoría, nosotros deberíamos tener un Bad Boys en esta década, ¿verdad? Porque sí se cubre como cada década. Y pues ahora, este tipo de películas se presta porque uno, Will Smith... Sabemos lo taquillero que es. Para que él se decida por una película de verano, o sea, Will Smith tiene un menú bien sencillo. O es de verano o no es en verano. Si no es en verano, voy a ver si me gano el Oscar. Pero, sí. Y si es película propiamente de blockbuster, pues va a ser dinero y va a recaudar. Tommy Lee Jones y Josh Brolin le acompañan. Y parece que la historia siempre es un poquito trivial, pero como con su lucha contra los extraterrestres y defendiendo también extraterrestres y a nosotros en la Tierra, sale de aquella vieja leyenda que salió en los 50s de que existen unos hombres de negro contratados por el gobierno para tapar cualquier actividad paranormal o para extraterrestre que se pueda dar en la Tierra. De ahí sale esta la idea de ser hombres de negro. Y de hecho ha pegado la idea, aunque la última que vimos, que fue la 2, no a mucha gente le gustó. Porque si yo te pregunto, ¿te acordás de la película? Seguramente me dirás, ni me acuerdo qué pasó. Es más, ni nos acordamos que Rosario Dawson salió ahí, ¿verdad? ¿Era la mala? No, era buena. Ah. ¿Cómo se llama? La mala era una modelo, ¿verdad? De su momento de... Ella fue modelo y fue la novia de Jack Nicholson también. Oh. Te debo el nombre, me voy a acordar. El tipo de Jackass era el villano, ¿te acordás? Es cierto, que tenía dos cabezas, la cabeza y la cabecita. Exactamente. Es cierto. Uh-huh. El principal de Jackass... Johnny Knoxville. Sí. Ah, sí, salió sí. Jackass. Era su debut cinematográfico, de hecho. ¿Verdad? Ah, mira. Después alguien le dijo que podía hacer Jackass como película. Sí. Y bueno, y lo hizo. De hecho, entonces, es una película que su trama no la recordamos. Sin embargo, todavía podemos ver los buenos efectos que tiene. Y, de hecho, esta película se suma. Porque ahora, con la tercera dimensión, te puedo decir que es una película que sí le puede sacar el beneficio. Y, de hecho, es de las principales opciones de Sony junto con Spider-Man para este año. Pues es una buena propuesta. Y la trama consiste en que Will Smith, en su papel, tiene que viajar al pasado porque algo sucedió que Kay, su compañero de toda la vida, ya no existe en el futuro. Ajá. Entonces él tiene que regresar al pasado, cambiar las cosas y volver al futuro para al presente para volver a rescatar a la humanidad. Fíjate que yo te quería preguntar, mira que dice José, que José tuvo la oportunidad de ver la premiere, el 3D está muy bueno, dice. Oíme, si la gente desde la parte cuando él, que se ve en el tráiler, cuando él va al pasado, dice que la gente ahí sale como que... Una pregunta que quizás José nos puede responder, o si era solo en Estados Unidos, Isu, que se suponía de que al final de Men in Black iban a dar un corto, uno como 6 minutos creo, de Spider-Man. Sí, ya salieron, ese corto de 4 minutos ya podés verlo en la web, ajá, ¿verdad? Pero sí hablaba sobre, de hecho no sé si lo iban a poner al inicio o lo iban a poner al final. Bueno, eso lo vamos a saber hasta ese fin de semana, pero recordemos que ese estreno es un estreno mundial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, pero ya está en la web, que es 4 minutos de la película, donde yo ya lo vi, y los primeros 2 minutos son muy, muy, muy, muy prometedores. Los otros 2 minutos ya los hemos visto. Ahora, temo que nos enseñen la película en esos 4 minutos. O sea, ya es comentario reservado, ¿verdad? Hay que ver. ¿Cuándo estrena? Junio. De aquí a un mes estamos hablando. No las pusieron, dice José. Ya. De aquí a un mes estamos hablando de Spider-Man. Bueno, iba a decir 4, pero realmente ya ni sé. Bueno, así que, bueno, usted pídale. No, no sé si aquí en Honduras se van a transmitir esas. Se van a exhibir esas imágenes. No creo. Ya lo hubiesen sacado. Bueno, ¿algo más que quisieras agregar, Sisu, de Men in Black 3? No, ese es el estreno fuerte de este fin de semana. Es beberlo, es disfrutarlo, es familiar, pese a que se supone que no sería recomendable para niños de 7 años que no estén acompañados de un adulto. No crean que la película es mala, es por los efectos fuertes que pueda tener, ¿verdad? Okay. Igual habilitamos las líneas telefónicas para que se apunten. Tenemos camisetas cortesía de distribuidora de películas y peliculeando de Men in Black. Para que ande de negro. Para que ande de negro y con el M, ¿cómo sería? M-I-B. M-I-B. Sí. 2231-1700. Despedimos el segmento de distribuidora de películas. ¿No tenés música de Will Smith ahí? Ahí vamos a poner. El segmento de estrenos fue presentado por distribuidora de películas. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, continuamos con Peliculeando gracias a Cinemark, las mejores salas de cine, ya lo sabes, se encuentran en Cinemark en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Comodidad, que usted puede comprar sus boletos en línea ya para que vaya a disfrutar estas películas Men in Black, Los Avengers, www.cinemarkca.com. Bueno, los kioscos que están fuera también del cine para que no hagan fila y no tengan que estar esperando tanto tiempo y a tener sus boletos seguros. Tiene ya su silla numerada. Sisu, ¿qué noticias las que hay? Hay de todo, semana, pero vamos a dejarla más fuerte para el final. Así que empezamos. El debate. Bueno, se supone que en esta temporada de remakes y reboots hay un par de noticias ahí circulando. En primer lugar, se habla de que Ryan Reynolds puede llegar a interpretar The Highlander, ¿verdad? Entonces mucha gente dice que tal vez no le va, que sí le va, pero el hombre está bastante ocupado, así que es posible que... No sé, que de repente le lleguen a la agenda. Pues recordemos que esta película, la serie de películas, no la serie de televisión, sino que la serie de películas, fue interpretada por el hondureño por residencia Christopher Lambert. ¿Verdad? Que nos dejó un buen sabor de boca. Incluso Sean Connery, Mario Van Peebles, ellos salieron en aquel momento. Películas que pegaron y desde luego la rola de Queen, que nadie la puede olvidar. Sí. This is the Princess of the Universe, creo que se llama así. Creo que sí, fíjate. Creo que sí. Bueno. Aparte de todo eso, los rumores que circulan es que, como ya sabemos que la preproducción de la película Lobo, que prácticamente es uno de los personajes de DC, un poco como antihéroe, aunque es supuestamente es enemigo de Superman, pero ha tenido sus títulos propios, puede pero llegar a él ser. Él es malo, pero también bueno, porque también ayuda. Es que mira, es que es un antihéroe. Ajá. Pero su parte él es bien sarcástico. Sí. Entonces, es un personaje que puede ser como bueno o puede ser malo, pues, dependiendo cómo lo puedan manejar. Uh-huh. Pero es un personaje que, como te digo, ya se ha dado duro con Superman. Sí. Pero también. Ya anda en una moto. Sí. Pero, sí. ¿Qué poderes tiene? Es que es extraterrestre. Ah, ok. Extraterrestre. Es medio raro. Habría que ver qué origen es que le quieren dar a este tipo, ¿verdad? Pero puede ser interpretado por La Roca, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. Y mucha gente dice que están de acuerdo que si él le puede dar ese sentido así como sarcástico, uh-huh, cree que puede pegar bastante, ¿verdad? Y bueno, ahorita que ya la otra semana se estrena Blancanieves, todavía y no se sabe qué va a pasar con Blancanieves 2. Si realmente es un spin-off y simplemente se van a centrar en el personaje del leñador interpretado por Chris Hemsworth, que es Thor, o si va a ser una continuación o una precuela, no saben, pero que todavía hay que ver taquilla. Sin embargo, podemos ver que estos hermanos están bien cotizados. Bien cotizados. Tienen bastantes contratos. Recordemos que el hermano de él este año tiene dos películas, que es The Hunger Games, que ya la vimos. Ajá. Y va a ser la cara nueva de Expendables 2. Uh-huh. Y bueno, pues Chris ya sabemos que pues, hizo Thor ahorita y vuelve con el pelo largo ahorita para ser el leñador, precisamente. ¿Verdad? Hablando de Thor, precisamente, están viendo quién pudiese ser el villano. El villano. Y fíjate que los rumores que circulan es que Enchantress, o sea, la encantadora, pudiese ser la villana, dejando a Loki en un segundo lugar, como tal vez un villano secundario o que tenga una participación mínima. Ajá. En la película. Eso es interesante y esto es bien barato para DC, porque Marvel probaría lo que es que a una mujer darle un personaje, un papel protagónico en una película. Entonces de ahí puede tomar ideas a ver si realmente se deciden por la Mujer Maravilla al fin como película. Sí, sería la primera vez, ¿no?, que una villana. Sí, así de en manera. Esta nueva ola de películas. Sí, pero y que realmente sea protagónica. Sí. Que no sea simplemente secundaria, sino que todo va a estar. Obviamente, a pesar de que esto solo es un rumor, se están hablando ya de nombres. Pues está hablando de Christina Loken, que es la chava de Terminator 3. Olivia Wilde, que es la que salió en Tron. Ah, ajá. Amanda Seinfeld, que la hemos visto más que todo en comedia romántica, ¿verdad, güey? O películas prácticamente románticas. Hasta hablan de una Eva Green, la que salió en Casino Royale. Mm. Todavía estos son rumores, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, pero ahí nos está dando por lo menos una idea, ¿verdad? Gary Oldman se estaría sumando al estreno de Robocop, pero también hay otro par de nombres que también pueden estar ahí, que es Edward Norton y Sean Penn, dándole a esta película ya un perfil un poco más serio, pues. Ya estamos hablando de un Robocop con una historia un poco más fuerte, ya un poco hablando más sobre lo que es la corrupción en la policía y por qué la creación del Robocop como tal. Bueno, atención. Cualquier similitud con la realidad hondureña es pura coincidencia. Sí, ¿cómo se hizo? ¿Por qué metieron a Robocop? ¿Por corrupción? O sea, mira, es que lo que pasa es que la policía de Metro City, o Detroit era en ese momento, ajá, es en un futuro probable, ¿verdad? Se supone que a Robocop fue una trampa que le pusieron. El tipo Murphy estaba tratando de agarrar a alguien, a un grupo que había tratado de robar un camión blindado. Y le pusieron una trampa y lo mataron. Sí. Pero no, pero lo mataron. Involucrado los de la policía. La policía estaba involucrada. Y él es de los policías, bueno, de los pocos honestos que vos decís, él era uno. Pero entonces, como él ya estaba muerto y todo, o sea, bueno, cayó en un estado de coma que ya no se iba a recuperar, entonces utilizaron la policía, o sea, en ese momento empezó a privatizar los servicios. La policía se empezó a privatizar. Entonces hicieron como lo ponemos aquí en el ambiente, como una licitación, pues. Puch. O sea, tan corrupto. Y llegaron como 50 empresas de maletín. De hecho, sí. Ajá. Y todos probaron con varios prototipos de robots. Hasta que a alguien se le ocurrió, en este caso va a ser el papel de Gary Oldman, utilizar un pseudohumano, pues, o sea, un mitad humano, mitad robot. Un cyborg. Un cyborg prácticamente, mm-hmm, ¿verdad? Entonces, ellos ganan al final la licitación y queda Robocop cuidando las calles. En la segunda película, ya recordá que sí se va a huelga la policía totalmente y él es el único que andaba trabajando. Qué parecido, ¿verdad? Sí, increíble. Qué raro. Puchica, esas películas es de verla ahorita y volverlas a ver y decir, puchica, qué raro. Algo similar pasa por aquí. ¿Cuándo fue la primera de Robocop, Sisu? 88. Imagínate. 88, sí. Debería de confirmarme alguien, pero tengo entendido que era 88. ¿Salió serie de animada? Sí. ¿Salió una serie de televisión? 24 años después. Pero es que recordás que también estuvo inspirada aquella japonesa, Jivan, ¿te acordás? Sí. ¿Qué no? O sea, para mí, lo fuerte fueron las películas, pero sí se le dio bastante. La última fue una mala película. Sí. Y eso que ya... Incluso quería hasta volar Robocop, ¿te acordás? Con sí, y ya no era un jetpack. Ya no era el personaje de... No, ya... Lo ya, cambiaron, el personaje que hacía Robocop. Exactamente, al actor que incluso tuvimos hace unos fines de semana, ¿te acordás que hablamos de este actor? ¿De cuál? Del actor que interpretaba a Robocop. Ah, sí, que me dijiste que... Tenía un doctorado. Un doctorado en antropología, en historia. Exactamente, ajá. Metido al rollo y todo. Y en la tercera, él ya no aparece. Gracias, 87 fue que salió. 87, bueno, hace 25 años. Uh-huh. Bueno. Uh-huh. Vamos rapidito con música, venimos con más noticias con Rodolfo El Sisu Velázquez, que además sigan llamando 2231-1700 porque también estaremos regalando camisas de Men in Black. Rifando. Sí, rifando, sí, porque rifando. No las regalamos porque llamen. Ah, al que preguntó por los boletos de G.I. Joe, ya vamos. Sí, ¿verdad? Ya vamos, permítame. Sí, a contarles por qué no le vamos a dar. Continuamos en Peliculeando gracias a Cinemark. Ya lo sabes que todas las películas, las mejores salas, la comodidad, solo la encuentras en Cinemark, San Pedro Sula, Tegucigalpa y ya pronto, Sisu, la nueva sala de Cinemark aquí en nuestra Capirucha. Ojalá que sean. Para la, no, dicen que va a ser un espectáculo. La gente que vive en la zona sur de la capital va a quedar... Ojalá un día pusieran aquí IMAX, ¿no? Ojalá. Fíjate, bueno, que, por cierto, dos personas me confirmaron que sí, que son 6 minutos los de Spider-Man que vienen para Men in Black, pero para IMAX. Ah, para IMAX. O sea que solo los teatros IMAX lo van a poder. Ah, bueno. Por eso es que no lo vimos aquí. Bueno, Sisu. Rápido. Para que puedan chequear la nueva campaña de Batman, donde ya aparecen varias fotografías sobre los pósters, pueden verlas ahí en el Facebook de Peliculeando. Y también el nuevo traje de Iron Man, que realmente es una broma, porque lo único que queremos decir es que le subieron el presupuesto de 140 millones a 200 millones. Y la producción de Iron Man empezó esta semana, la filmación. De Iron Man 3. De Iron Man 3, exactamente. Bueno. Así es. Ahora, un tema que cayó como balde de agua fría esta semana para todos los seguidores de la serie, de la película, que a mí me parece muy buena, es... El retraso de G.I. Joe que se esperaba para este mes de... ¿Cuándo era? ¿Julio era, no? Exactamente, junio. Junio. 29 de junio. Y que la pasaron para el 2013. Para el 29 de marzo específicamente. Bueno, ¿sí su opinión? Mira, en primer lugar, era la película que yo, de manera personal, más esperaba este año. Ajá, armado. O sea, que así lo dijiste el viernes pasado. Quedé listo y servido, pues, ya estuvo. Sí, súper, tenés Batman. Ok. Tenés Crepúsculo. Okay. Hey, tenés Prometeo. Prometeo, que de hecho Prometeo y Spider-Man eran las que iban a competir contra G.I. Joe. Ajá. Directamente. Pues ahí está, bueno, tenés El Señor de los Anillos y querés esperar un poquito más, ¿verdad? Para finales de año. Hay un montón de todavía de películas, pero yo creo que el sabor que de boca que nos dejó fue muy, muy, muy amargo que nos hayan quitado G.I. Joe. Es una de las películas que más esperábamos. La gente estaba bien animada, pero aquí hay más. O sea, que hay mucha tela de cortar. Tal vez vos habrás oído en las noticias que existe la mafia china, la mafia rusa, la mafia japonesa, la mafia italiana. Los serbios, no, con los serbios no me meto. Zeta. Pero hay una nueva mafia que realmente es la que está creciendo, que es la mafia de los pichingueros. Y vas a ver que todo al final es por pichingos. ¿Por qué? Como siempre lo he dicho. Casualmente, esta semana salía ya a la venta la primera serie de juguetes de G.I. Joe, de la película. Uh-huh. Y a nadie le está gustando. Porque no están tan bonitos, no están tan atractivos. Y durante los dos pasados años, G.I. Joe había subido el nivel con su figura. Pues. Uh-huh. De hecho, había justificado el hecho de que por qué les habían subido de precio. Y de hecho, las figuras que vienen con el vehículo solo tienen como 5 puntos de articulación. O sea, a la gente eso no le gusta. Ahora vos querés una figura súper articulada. Entonces es una razón para Hasbro como para decir, uy, ¿qué pasó aquí? No me estaba pegando. De hecho, me confirmaron ayer de que cada mes iba a ir saliendo un wave diferente de figuras de la película. Mm. Los van a sacar todos de un solo. O sea, para ya deshacerse de eso que tienen ahí. Y los van a volver a hacer. Van a volver a hacerlos, ¿verdad? Entonces usted dirá, ¿esa es una razón por la cual mover la película? No, es una de las razones por las cuales mover la película. Recuerden que la película se basa entre la mercadotecnia de las figuras, camisetas y todo ese tipo de cosas, no solo directamente con la película. Recordemos que tanto Transformers, G.I. Joe y He-Man fueron, y todas esas series de los 80s, fueron taimadas de ser un anuncio largo. Para realmente lo que querían era vender los juguetes, pues. Y eso es lo que siempre se ha sabido. O sea, la película de G.I. Joe tiene que ver, tiene que aunque peguen, o sea, con el hecho de que los juguetes peguen. ¿Ustedes creen que me 500 mil millones de dólares a Hasbro le... O sea, para ellos es una gran diferencia? No. Uh-huh. Ellos están acostumbrados a hacer eso y más cada cuarto de año por todo lo que venden. Recordad que las figuras más vendibles de ellos, aparte de Transformers... Tienen la línea de Transformers, G.I. Joe, sí. Avengers, claro, o sea, Marvel, Star Wars... Battleship ahorita, ¿no? Sí. Los juegos en general de mesa son de ellos. O sea, Hasbro es la compañía de juguetes más grande de todo el mundo. O sea, esa es mafia. De hecho, vos sabes que le han dicho a los dueños de la imagen de He-Man, desde hace 30 años andan comprándosela. Bueno, no, 30 años no, o sea, hace poco. Pero lo que te quiero decir es que desde los 80s, Hasbro le quiere comprar a Mattel He-Man y no se lo vende. Mattel no se lo vende. ¿Por qué? Dice Hasbro que ellos harían lo que sean con He-Man. De hecho, le han dicho a DC Comics que deje de estar buscando por otros lados, deje de buscar a Mattel, que se vaya con ellos. Porque recuerda que ellos tienen la mejor ingeniería en lo que es a los juguetes se refiere, pues. Son las articulaciones. Entonces, si usted no es tan juguetero, solo agarre un juguete de su hijo. Compare, por ejemplo, un Capitán América contra los de Linterna Verde y usted va a sentir la diferencia, pues. De que esos de Linterna Verde son de una calidad muy inferior, sí, de los que salieron de la película el año pasado. El comunicado de prensa textual de Hasbro dice de que ellos tienen que y Paramount de que tienen que cambiar para hacer el formato 3D y con esto aumentar mejor sus ingresos, porque esto es como un plus que le va a dar a la gente, pues. Mm. Pero realmente, si estás diciendo que lo que querés es mejorar los ingresos y todo lo demás, automáticamente estás diciendo de que hay una razón mercadológica para mover la fecha. Ajá. Y ojo, no es que se le estén corriendo a otra película como, por ejemplo, Spider-Man o Prometeo. Porque de repente, si a la película de Spider-Man le va bien, a Hasbro le va bien porque la gente va a comprar los juguetes. Uh-huh. O sea, todo tiene que ver con eso. Avengers, por favor. O sea, ¿hay un efecto Avengers? Sí, puede que haya. Pero es como que vos mismo... O sea, vos ponete, René, es como decir, tengo dos programas, tengo la consola y tengo Peliculeando. De repente uno está mucho más fuerte que el otro. Mejor el otro lo retiro para hacerlo de nuevo y poder sacarlo. Porque recordá que Paramount también trabajó con los Avengers ahorita. Paramount está trabajando con G.I. Joe ahorita. O sea que es la misma empresa. Hasbro hace los juguetes y el único factor es Disney, que está ahí de por medio, ¿no? A mí me parece que vieron los Avengers y olvidaste. Ahora temblaron las piernas. Sí, pero acordate de otra cosa. Cuando empezaron las noticias, era de bajo presupuesto. No había mucho presupuesto para G.I. Joe. ¿Te acordabas al principio? Que sí, habían dicho. Sí, no. Bueno, que hasta dijo La Roca. No, no, a mí me llega G.I. Joe, yo quiero hacer Roblox. No importa lo que me paguen. Sí, y de hecho el año pasado estuvieron filmando en Nueva Orleans. ¿Te acordás que yo había dado incluso la noticia? Pues, o sea, iban pero muy, muy bien con esto. A pesar de que la película, lo que pasa es que le fueron metiendo más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, porque vieron el potencial. Con el primer tráiler la gente se revolvió. Entonces dijeron, metámosle más dinero, metámosle más dinero. Entonces de repente ya es como que tenés... Uy, nos pasamos. Tenés bastante decir como, no, mejor vámonos a una fecha donde realmente saquemos más dinero. Y unido con todo lo demás también. Ahora hay otro rumor, y este sí tómenlo como un rumor, pero más que chisme. Ayer estuve chateando con alguien de Indiana, que la comunidad... ¡Qué grande es eso! ¿Dónde escucharon que esto? En Peliculeando, papá. La comunidad de Indiana es de las más fuertes. Van a tener una convención de G.I. Joe ahí medio. Ajá. Y lo primero que dijeron los fans es como, ¿qué va a pasar con la convención? Y la convención va. Ajá. Independientemente de la película. Lo iban a hacer por la película. Exactamente, pero va. Ahora bien, fíjate que hay una escena en particular que ustedes se recuerdan del tráiler, y toda la gente que ha visto el tráiler se lo recuerda. Hay un poco de spoiler aquí, pero yo creo que de aquí a 9 meses ya no me importa. Hay una escena en la nieve donde Snake Eyes hace una de las suyas, ya sabemos, ¿verdad? Ajá. Se supone que son unos Ninja Vipers con los que tiene que pelear. Ajá, ajá. Y solo queda Jix y queda Snake Eyes. Después de todo, de que cae la avalancha y todo, en una escena sorprendente, o sea, después de pelear, cae la avalancha, los dos se salvan. Pero quedan guindados, quedan sostenidos de la espada de Snake Eyes. O sea, él salta, encima de la avalancha. Es normal para ese hombre. Sí. Clava la espada y agarra Jinx con la mano. Entonces quedan ahí. Entonces de ahí saltaban a la siguiente escena. Entonces dicen que quieren mejorar esta escena en tercera dimensión. La Roca en el Twitter dijo que iban a filmar otras escenas. Entonces van a meter otro personaje ahí. Adivina, René, quién es el que va a aparecer con un helicóptero portátil, nada más ni nada menos que Matt Tracker. ¿Sabes quién es, verdad? El de Matt. El de Mask. Él los va a rescatar. Después de esa escena, él espérame, inmediatamente espérame, va a salir. Espérame, pero ¿por qué, espérame, pero ¿por qué están espérame, mezclando? Porque... Espérate. Yo voy a... Se excitó, mira, ya la escuchaste. Yancy, atención. Oye, atención, Yancy. Contar las historias. ¿Sabías que en la línea de los 25 aniversarios de G.I. Joe, Hasbro y la compañía que hace los juguetes, ajá, lanzó a Matt Tracker, que casualmente yo lo tengo, y lo lanza? Y lo quisieron a ver si ellos podían rescatar la línea vieja que se lanzó de Mats. Bueno, más con una serie ochentera, sí, la, que no sí, se ubican de los carros. Correcto. En ese momento, pero como que la gente le gustó la figura, pero no le puso más importancia. Pasó. No pasó más. Yo siento que algo más van a querer sacar de aquí, si quieren hacer eso. Porque si no lo lograron hacer cuando... O sea, porque la línea de los 25 aniversarios es una muy buena línea de figuras de G.I. Joe. Como que retomando las clásicas. Y en este caso tiran eso para ver si funcionaba. Va a ver que, voy a subir la foto para que miren que la gente lo... Y no lo siguió. Se mantuvo con G.I. Joe. Entonces, supone que él va a ser el que los va a rescatar. Con eso está dando la apertura a un intermedio. Porque quieren que salgan vehículos como salió el ¿te acordás el Humvee de Cobra, verdad? Ajá. Que medio se transformen para empezar a hacer la posible unión entre Transformers y G.I. Joe. ¿Verdad? Que eso pasa en el mundo del cómic. Y son de yo la verdad, yo creo que los ejecutivos de G.I. Joe vieron Avengers y dijeron no. No podemos competirle a esta película. Sí, papá. Es que te insisto, incluso yo creo que los mismos de Paramount han de haber dicho, porque sí, el dinero de Paramount también está ahí, y estamos hablando de que Paramount es la misma compañía de Le Avengers. Le retirás a un mes del estreno y poner la excusa barata, no es que la vamos a poner 3D. Además, la conversión de 3D no tarda, y si no, pregúntenle a Furia de Titanes. Bueno, eso fue lo que estaba diciendo. Que fue la desvelada de un brother nada más. Vaya vos, desvelate y sacarle 3D. Proyecto de universidad. Sí. Ajá. O sea, eso pues... no... Y la gente, honestamente, no esperaba que G.I. Joe fuera 3D. O sea, es más, ni me recordaba que no era 3D. Fíjate que yo también, yo quería ver la película. Esta era una de las películas que yo quería ver en este año, pero no pensé en el 3D. Sí, no. Es como la misma en los Avengers, que nunca pensé en el 3D de los Avengers. Y mencionaste que la movieron para marzo del 2013, que es una temporada, no es la fuerte del año. No, de hecho es una temporada libre. Porque de todas maneras, la posible competencia que podían tener, que era Rápido y Furioso, ¿verdad? Ajá. Ellos dijeron que se van para mayo, pues. Que ellos quieren pelear Superman, en mayo. ¿Superman sí supera cuándo es? No, es en medio. Es en junio, julio. O sea ahí está. Libre. Pero en general, los fans de G.I. Joe, ¿cómo recibieron esa noticia? Mal, ¿verdad? Mal. O sea, molestos tiene razón. César, es una semana, César. Mal. Es un mes. Es un mes de diferencia, sí. Mal, porque, o sea, ya habían, o sea, dos convenciones, pues, la de Indiana y la Joe Con, o sea, eran dos convenciones diferentes, donde la parte central es la película, los actores de la película, ¿me entendés? Y ya estaba eso. Entonces, no creas. Aparte que, ¿desde hace cuánto nos están mandando trailers de G.I. Joe? Uf, desde el año pasado vimos la primera, pues. Inclusive de La Roca, dando entrevistas, sí, hablando, o sea, todo el mundo, y no, ya no. Eso estuvo así como bien feo, pues. Ahora, ¿vos crees que para el próximo año sale la película y es un boom? Es un... ¿Vos crees que cuando vendan la parte del DVD, venda la edición primera, la primera? Y eso venía pensando en el camino hacia acá, que el director va a insistir en manejar esta versión, porque la película ya estaba. Sí, no, estaba, no, pues, sí, es ya que estaba. La película ya estaba hecha. Me imagino que el director va a insistir en que se guarde esta edición de la película, ya sea para poder sacarla en un DVD o en algo después. Tenés razón, yo venía pensando en eso. Porque un director, o sea, es cuida su trabajo, ¿no? Claro. Para vos, o sea, perdón, para el director es como, mi trabajo ya estuvo. Si te dicen, no, bro, vamos a tener que filmar. Pero ya tengo yo la mía. ¿Pero qué tanto crees que le cambien? Ahí es donde se va a ver. O sea, ¿qué tanto? Porque estás hablando de un año más de filmación, o sea, le vas a cambiar bastante. No, un 3D no tarda un año, discúlpame. No tardan. Te entendería. No, la vamos a mover de junio, la vamos a pasar a noviembre, diciembre. Ah, vaya pues. Y ojo, hay otra ventaja, porque aparentemente Joseph Gordon-Lewis ya va a poder aparecer como el comandante Cobra. Que no, ahorita no salía en esta película, ¿cierto? Pues entonces, por sus compromisos con una película en solo que tiene con Bruce Willis, que va a salir en agosto, y también por Batman, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, es cierto, sí, es cierto, le aparece en Batman. Se llama Looper, la película que va a salir junto con Bruce Willis. Entonces ellos van a estar libres ya para poder hacer escenas adicionales, tanto Bruce Willis, por si lo van a ocupar, como para que él haga el comandante Cobra. O sea, te puedo creer que vaya, eso es justificable. Bueno, ok, ya tenemos al actor que interpretó, o sea, saquémosle un provecho, pues, y metámoslo. Pero realmente recordá que una escena como te puede costar, puchica, qué sé yo, $100,000, $10,000, te puede costar $1,000,000, $5,000,000. Sisu, yo no recuerdo un caso como ese de G.I. Joe. No. Yo había escuchado que, por ejemplo, se está trabajando en la filmación de X película, va a salir en diciembre, no, ya no, va a salir hasta diciembre el otro año. Pero sí, lo hacen con en filmación, tiempo, entre comillas. Cuando pero está en postproducción. En postproducción, pero esta película ya estaba terminada. O sea que la vieron los ejecutivos. Y miraron muchos errores. No les gustó. O sea, que digan eso, pues no. La embarramos. Pero qué raro, porque ya es una película que ya todo el mundo la. O sea, los que deciden ya la vieron, la revieron. ¿Verdad? Ya la gente que tenía que decidir ya lo había hecho. Mira, yo te apuesto: si los Avengers no se hubiese estrenado ahorita, la tiran, la sacan. Ellos quieren quedar como por lo menos buscar la mejor película del año. Si los Avengers hubiese estrenado en diciembre, créeme que estaríamos hablando de G.I. Joe ahorita, de la premiere de la película, sin ningún problema. Ahora que entonces queda otra pregunta. ¿Realmente la película tiraba entonces para competencia? Sí. ¿Quieren? Uh-huh. ¿Quieren que sea la más taquillera porque del año? Si vos no tenés un producto que pueda competir, o sea, como un producto de equipo, deja que se vaya, pues. Sí, ¿entendés? Porque tus expectativas no son altas. No son altas, vos decís, no, bueno, pues, o sea, que Prometeo, bueno, Prometeo vino de menos a más, aceptémoslo, ¿verdad? Empieza con Ridley Scott queriendo sacarle más presupuesto a la producción, y ahorita, imagínate que hemos visto 3-4 trailers y no sabemos de qué trata la película y la queremos ver. Sí. Y esa le quedaba cerca. Spider-Man va a poner hasta el último esfuerzo. Bueno, de hecho, Sony va a sacar algo con el Play, así como lo está haciendo con Hombres de Negro. O sea, se van a meter bien al rollo de Spider-Man, que será su competencia directa. Pero yo creo que entre los tres podían sacar pues ingresos decentes, fíjate. No superando Avengers o algo por el estilo, para nada. Pero yo creo que sus 200 en taquilla se lo llevaba cada uno fácil. Fácil. Y de ahí en adelante. Pero imagínate ahora, no, o sea, de repente en una movida que todavía no comprendemos, o sea, te he puesto que como ese rumor que te dije, van a salir un montón en adelante, ¿verdad? De repente de aquí a que nosotros miremos G.I. Joe, ya tuvieron que haber anunciado qué va a pasar con Transformers. Porque esa es otra cosa que queremos saber, qué va a pasar al fin con Transformers. ¿Va a la 4? ¿Va a la 1? ¿Va a qué? ¿Vamos con Michael Bay? ¿Vamos sin Michael Bay al final? Porque todo se ha manejado a nivel de rumores. Entonces, ¿qué pasa? Ya un montón de películas así como que no tenían mucha esperanza para marzo, ya tienen menos. Otras sí. Películas en general, porque ya G.I. Joe va a acaparar esto, ¿verdad? Sí. Y no sé, vamos a continuar con las noticias a ver qué más nos puede venir al escritorio acerca de lo de G.I. Joe. Pero sí, regresando a tu pregunta original, la gente no lo tomó a bien, porque ya se estaban preparando, pues. Recordá que si hay algo que tiene el fan de G.I. Joe es que ha sido bien leal, aún en los momentos en que ha estado bien bajo. Sí, es cierto. Y siempre se ha mantenido, siempre han buscado, aun cuando las líneas no eran tan buenas y todo. Alguien me decía, ¿y por qué no sacan por mientras como que algún algo rápido, como alguna película para DVD o algo? O sea, incluso la producción de eso lleva tiempo. O sea, ahorita ya llevo en silencio hasta allá. Pues. De hecho, te digo, los juguetes los van a sacar de un solo. Ni siquiera va a ser poquito a poco. Bueno, mira, rapidito voy a dar los nombres de los ganadores de las camisetas cortesía de Distribuidora de Películas de Men in Black. Mario Díaz, Araceli Matute, Víctor Velázquez y Fernando Castro. Les repito, Mario Díaz, Araceli Matute, Víctor Velázquez y también Fernando Castro son los ganadores de las camisetas de Men in Black, cortesía de Peliculeando y Distribuidora de Películas. Pueden pasar por Emisoras Unidas ya en el transcurso del día o la otra semana sin ningún problema. Así es. Bueno, vamos a mantenerlos informados. Gracias por estar pendiente. De que a un par de horas ya la gente que se perdió parte del programa o usted quiere repasarlo de nuevo para hacer sus comentarios, ya puede bajar el podcast a través de los medios acostumbrados. Se postea en el Facebook de la radio, se postea en el Facebook de Peliculeando. Y si usted está suscrito también a nuestra lista de correos como podcast@peliculeando.com, también le puede llegar su para que usted pueda descargar. ¿Verdad? ¿Algo más, don Cesarini? ¿Solo las recomendaciones? No, pues que vayan al cine, se sube a ver Men in Black 3, que ya está en la cartelera, para que la disfruten. Sí, fíjate que muy bien, porque tenés Men in Black 3, tenés Battleship y tenés todavía los Avengers. O igual ya, Proyecto X. Y Proyecto X, y mucha gente le ha gustado Proyecto X. Para jóvenes. Para jóvenes. Ojo, recomendación es que también entren a ver ya Avengers, porque ya va a ir bajando. Ya para la otra semana hay que hacer un poquito de espacio porque ya viene Blancanieves, la versión que la versión que hemos estado esperando. Y el leñador. Y el leñador, ¿no? Exactamente. Sí. La versión estilo Señor de los Anillos. Gracias. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.